estallando de una vez, estallando de verdad, y nadie podría dejar de gritar y sangrar, quemando el jardín y corriendo un muy veloz, quemando el jardín y corriendo muy veloz. Relatos del capitán, sueño con despertar. Relatos del capitán. En completa distorsión, indios recorren el camino, drogas de los dioses muertos nos guiarán. Quemando el jardín y corriendo muy veloz, quemando el jardín y corriendo muy veloz. Estallando de una vez, estallando de verdad.